Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 25 del libro de San Mateo. Capítulo 25, libro de San Mateo. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Ya le dedicamos una hora de adoración. Ahora vamos a estudiar lo que Él nos ha dejado por medio de su palabra. Amén. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes o cuántos de ustedes sabe que el Señor va a regresar? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Por qué sabemos? Porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Hay varios pasajes que hablan de su venida, que Jesús va a regresar. Incluso en Mateo 28, en el último capítulo, cuando Él es ascendido al cielo, unos ángeles le preguntan a sus discípulos, ¿y qué están mirando hacia el cielo? Dice, no, pues Jesús, dice, pero Él va a regresar. Así como Él fue alzado, Él va a regresar. Entonces, Jesús va a regresar, pero no sabemos cuándo, ¿verdad? ¿O quién sabe cuándo? Nadie sabe cuándo va a regresar. En el capítulo 25, ahí vamos a estudiar en los versículos del 14 al 30. Capítulo 25 de San Mateo, versículos del 14 al 30. Ahí es donde vamos a enfocarnos en esta hora que nos queda. Y luego pedir a un voluntario que tenga voz angelical, es que me ayude a leer esta porción de la palabra. ¿Algún voluntario? Hey, gracias Marcos por ser voluntario, bro. Pásale. 25 al 30. 20, no, del 14. Del 14 al 30, por favor. De aquí, ¿verdad? Como gustes. Dice la palabra del Señor en el Mateo 25, versículos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el otro de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Pero quitad el talento y dadle al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, a uno que tiene se le quitará, y al siervo inútil, echando las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Gracias, hermano. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu bendita palabra. Estamos en este momento, Señor, expuestos a estudiar tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que abra nuestros corazones, que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, para que, Señor, dé fruto, Señor. Queremos aprender más de lo que tú nos has dejado, Señor. Pues es mi súplica en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta parábola es muy conocida por casi por la mayoría de las iglesias, por la mayoría de los cristianos, porque es un tema bien interesante. Pero antes de entrar a estudiar este pasaje, déjenme daros un poquito del contexto. En el capítulo 24 está Jesús con sus discípulos y van saliendo del templo. Y los discípulos le enseñan el gran templo, ¿no? El gran templo a Jesús y le dicen, ¿sí ves la hermosura del templo? Y Jesús le responde y dice, ustedes ven todo esto, pero les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y siguen su camino hasta un monte. Entonces en el monte, estando ellos en el monte, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán o cuáles son las señales de los últimos días? ¿O cuándo serán los últimos días? Y Jesús les empieza a relatar, les empieza a dar las señales. Pero él comienza el capítulo 24 diciéndoles, dice, tengan mucho cuidado porque se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos en mi nombre, que dirán, yo soy el Cristo. Y muchos a ustedes los van a engañar. Eso dice, tengan mucho cuidado con eso. Y también, después habrá temblores, guerras, se levantará nación contra nación, el sol se oscurecerá, las lunas no dará su brillo, y empieza a darles muchas señales de los últimos días. Pero dice, pero estos no van a ser los últimos días todavía, porque hasta que no vean venir al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, venir en su gloria nuevamente. Entonces, por eso le hice esa pregunta, ¿quién de ustedes sabe si Jesús va a regresar? Y todos sabemos que Jesús va a regresar. Entonces, él está dando estas señales a sus discípulos para que estén atentos, para que estén alertas. Eso es lo que les enseña en el capítulo 24. Cuando entra el capítulo 25, empieza con una parábola. Empieza con la parábola de las 10 vírgenes. No sé si ustedes lo han leído también. Las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 fueron insensatas. Y hay una gran lección ahí también. Entonces, esta lección de las 10 vírgenes nos está enseñando como iglesia. Porque ahí dice que las vírgenes estaban esperando a su esposo. Entonces, las prudentes se prepararon, agarraron aceite para sus lámparas y todo eso, para cuando llegara su esposo recibirlo. Pero las que no se prepararon, ellos se les terminó el aceite y entonces estuvieron consiguiendo. Lo que fueron a conseguir, llegó su esposo y se cerró la puerta y después ya no pudieron entrar. Bueno, esa es una enseñanza que les da el Señor también, es para que nosotros como iglesia estemos preparados para cuando el Señor venga. Ahora, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Esta es una pregunta que debemos de hacer nosotros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia para cuando el Señor venga? Después de esa enseñanza, nos enseña esta parábola de los talentos. Ahora, en la parábola de las 10 vírgenes nos anima o nos exhorta a que estemos preparados. En la parábola aquí de los talentos, nos enseña que no solamente estemos preparados, sino que estemos haciendo algo para cuando Él venga. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, vamos a entrar al primer punto. Ok. Esta historia, vamos a estudiar 4 puntos. ¿Ok? En esta historia vamos a estudiar 4 puntos. El primer punto va a ser la responsabilidad que tuvieron los hombres estos, la reacción que tuvieron estos hombres, la rendición de cuentas y la recompensa. ¿Ok? En esos 4 puntos vamos a estudiar este pasaje, estos 4 puntos. ¿Ok? Y vamos a comenzar con el primer punto, que es la responsabilidad. ¿Okay? Versículos 14 y 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, literalmente es sus esclavos, ¿okay? Y les encomendó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. En estos dos versículos hay 6 aclaraciones que tenemos que entender o que estudiar. Vamos a estudiar estas 6 aclaraciones que hay aquí. La primera es el hombre. El hombre representa, ¿a quién que representa el hombre? El que se fue de viaje. A Cristo. Representa a Cristo porque Cristo se ha ido de viaje también. Ha ido al cielo. Entonces, el Señor este, el amo, representa a Cristo. ¿Okay? Ahora, los siervos, ¿a quiénes representan los siervos? A nosotros, los cristianos, los que nos llamamos ser hijos de Dios. Eso representan los siervos. ¿Ok? Los bienes. Los bienes se refiere a los bienes del hombre que emprendió el viaje, o sea, Cristo. ¿Ok? Lo cual significa para nosotros todo lo que tenemos que Dios nos ha dado todavía le pertenece a Dios. Todavía le pertenece a Cristo. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha poseído, todo lo que cree que usted, que Dios le ha dado, le pertenece a Dios todavía. Le pertenece a Él y cuando Él regrese nos va a pedir cuentas. Algún día vamos a pedir cuentas. Algún día vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Ahora la pregunta es, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Se ha puesto a preguntar usted, qué le ha dado Dios a usted? Porque yo me he puesto a preguntar, ¿qué me ha dado Dios a mí? Y me ha dado muchísimo. Me ha dado muchísimo. Ahora, cuando nos da Dios las cosas, nosotros tenemos una responsabilidad también. Tenemos una responsabilidad de lo que Dios nos ha dado. Pero eso vamos a entrar al segundo punto. Ahora, esos son los bienes. Ahora, los talentos. Un talento era el equivalente a 6,000 denarios. ¿Ok? Un solo talento. Acuérdense, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Entonces, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo. Ahora, ¿se imaginan cuántos días trabaja usted al año? El año trae 365 días, ¿verdad? Y son 52 semanas. Y en cada fin de semana descansamos 2 días por lo menos. Entonces no son ni... son como 200 y algo de días, ¿no? Menos. Y aparte que amanece un enfermo que no va a trabajar. Bueno, en sí, un talento equivalía más o menos a 19 años y 2 meses de trabajo. Un solo talento. 19 años. Casi los 20 años de trabajo. Entonces, a uno le dio 5, entonces era bastante dinero. A uno le dio 2 y a uno le dio 1. Ahora, ¿por qué les dio? En diferentes cantidades. Ahora, las cantidades dadas a uno. Esta es la quinta aclaración. Cada esclavo recibió una cantidad de talentos diferentes conforme a su capacidad. ¿Por qué? El texto nos indica que fue porque cada uno tiene capacidades diferentes y también porque Dios es soberano. Al decir que Dios es soberano, es que Dios nos da conforme a como Él quiere. Él me da a mí conforme a Él quiere. Lo que Él quiera darme, Él me lo va a dar. Si no, porque muchas veces nosotros queremos obtener lo que nosotros queremos, pero Dios nos da lo que Él mira de tu capacidad. Entonces, Él está dando aquí a cada uno conforme a su capacidad, porque todos tenemos capacidades diferentes. Yo tengo una capacidad diferente a mi esposa, una capacidad diferente a cada uno. Todos tenemos capacidades diferentes. Y conforme a mi capacidad, Dios nos va a dar. Y Dios nos ha dado muchísimo. Ahora, el viaje, ¿qué significa la frase? Se fue de viaje. Al final del versículo 15 dice, significa que Cristo se fue al cielo después de su resurrección. Ahora, los talentos, hermanos, los talentos muchas veces nosotros los hoy en día se dice que un talento es lo que sabes hacer, lo que sabes tocar, cualquier cosa que sepas hacer. Pero en esta parábola se está refiriendo a lo que Dios te ha dado, la responsabilidad que Dios te ha dado. A nosotros como varones nos ha dado la responsabilidad de nuestro hogar, los que ya tenemos una familia. Nos ha dado la responsabilidad de nuestra esposa, la responsabilidad de nuestros hijos. A las esposas, la responsabilidad de su esposo, de sus hijos también, de su hogar. A todos nos ha dado responsabilidades diferentes, conforme a nuestra capacidad, ¿cierto? A otros se nos ha dado más, a otros menos. Ahora, eso muchas veces da entrada a que muchos de nosotros nos estemos fijando en las provisiones que les da Dios a otras personas. Y ese es un error que cometemos muchas veces, que a veces nos fijamos en lo que Dios le da a otras personas y nos estamos enfocando, y ahí entra la envidia. Y eso debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque esos son dardos que te manda el enemigo, que te estés fijando en lo que otras personas tienen en lugar de tú fijarte en lo que Dios te ha dado y ponerte a trabajar en esa área. Nosotros como carnales a veces pues estamos expuestos a eso. Nosotros los que tocamos aquí la música estamos expuestos a muchas cosas también. Estamos expuestos a vanagloriarnos nosotros mismos en decir, no, que yo toco mejor que aquel, no, que él toca mejor que yo, o sea, muchas cosas, ¿me entiendes? Hoy estábamos estudiando con los de la alabanza el Salmo 146. Y les compartía yo acerca de lo que dice el Salmo. Y empieza, alma mía, bendice a Jehová. Y les compartía que el salmista aquí le está diciendo a su propia alma, hey, alma, bendice a Jehová. No te enfoques en ti mismo. Enfócate en lo que tienes para alabar al Señor. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos o de analizarnos, autoanalizar a nosotros mismos en lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha compartido, cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿ok? Esa es la responsabilidad de que tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en donde quiera que andemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Porque Dios nos ha proveído la vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y esa es una provisión de Dios. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, hermanos. Ahora, entendiendo esta responsabilidad, pasemos al segundo punto, que es la reacción. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron estos hombres? Y vamos a leer en el versículo 16 al 18, dice, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En los versículos 16 aquí, en estos 2 versículos nos muestran los 2 tipos de reacciones que tuvieron los esclavos, mismas que ilustran 2 tipos de actitudes que hay en los cristianos. Hermanos, se nos ha dado bastante a nosotros. Mucha responsabilidad que tenemos nosotros ante Dios. Y aquí en estos dos versículos estamos viendo dos tipos de reacciones. Los que se pusieron a trabajar, los que hicieron el trabajo que tenían que hacer, y el que no hizo el trabajo, el que escondió su talento. Mi pregunta es, ¿en cuál estamos nosotros? ¿En cuál de las dos? A veces es triste para mí, a veces que hay tanto trabajo que hacer y a veces no nos ponemos a hacerlo, ¿me entienden? Hay mucho trabajo por hacer en la obra del Señor, mucho trabajo. Y es mucha la responsabilidad que tenemos también nosotros como cristianos. Pero la pregunta es, ¿en cuál estamos nosotros? ¿Estás trabajando los talentos que te ha dado el Señor? ¿Los estás trabajando? ¿Los estamos trabajando? ¿O los hemos enterrado? ¿Lo tenemos enterrado? Si tú piensas que lo tienes enterrado, mi hermano, el talento ese, hay tiempo todavía de desenterrarlo y ponerlo a trabajar. ¿No creen? Porque es fácil. Es fácil. Y nosotros como carnales, como humanos que somos, se nos hace fácil buscar excusas. El pastor nos ha incitado mucho a memorizar versículos para tenerlos al dedillo, se puede decir, ¿verdad? Y la excusa que yo tenía, no, pues yo no tengo memoria para eso. Pero bien que me memorizo los teléfonos de mis amigos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer tocante a los talentos que el Señor nos ha dado. Pero mi reto es, hermanos, de que nosotros nos autoanalicemos, nos examinemos nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo con el talento que Dios nos ha dado? ¿Qué estoy haciendo con nuestros hijos? O sea, con mis hijos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi hogar, con mi esposa? ¿Qué estoy, cómo estoy trabajando yo en esa área? ¿Cómo me desenvuelvo yo con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo los trato? ¿Cómo, o sea... Especialmente en los trabajos de construcciones, ahí se escucha mucha palabrería. Y estamos expuestos a muchas cosas, los que trabajamos en construcción. Pero nosotros como cristianos debemos de marcar esa línea. Gracias a Dios que ahí donde estoy yo, he encontrado gracia con el patrón y me ha dado una posición. Entonces yo a mis compañeros, ellos saben, ellos me conocen, ellos saben que soy cristiano, saben que vengo a una iglesia y me respetan. No les he pedido que me respeten, pero yo los respeto. Entonces al darles yo respeto a ellos, ellos me respetan también a mí. Y yo les he dicho el por qué. Porque en las construcciones usan mucho una palabra que es normal para ellos. Y cuando yo estoy ahí con ellos, se detienen en usar esa palabra, porque al principio sí la decían y les dije. Dice, ¿por qué usan mucho esa palabra? O sea, ¿cuál es el sentido de usar esa palabra? Y empezaron a discutir conmigo, pero yo les dije, ¿saben qué? Es que yo soy cristiano y yo no... Y les hablé de Cristo. Entonces, ahorita ya se detienen ellos. Ya se detienen ellos y me guardan un respeto y yo lo respeto también. Entonces, mi anhelo, hermanos, es que todos los que nos llamamos cristianos demos lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Hay que ponernos a trabajar en lo que Dios nos ha dado. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿en cuál de las dos posiciones estamos cada quien? ¿Hemos enterrado nuestro talento o lo estamos trabajando? Si lo estás trabajando, gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas, y ese es el tercer punto. Un día vamos a rendir cuentas, como estos hombres rindieron cuentas. La rendición de cuentas, en el versículo 19 al 27, dice: después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste estos 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Y el señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra. Mira, aquí lo tienes, es tuyo. Pero el señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Aquí en el versículo 19 al 27 hay 3 asuntos importantes que debemos observar, hermanos. Uno es en cuanto al tiempo que el Señor tardó en volver. Otro está relacionado con los esclavos obedientes, y el tercero con la reacción del esclavo desobediente. Tiempo en volver. Hermanos, el Señor está tardando en regresar. ¿Y saben por qué tarda en regresar? Para darnos oportunidad a nosotros, que nosotros nos pongamos a trabajar. Cada día que el Señor tarda en regresar es una oportunidad más que nos da el Señor para que analicemos lo que estamos haciendo, para que pensemos qué estoy haciendo, para que nos preguntemos qué estoy haciendo con mi vida. Porque cuando menos usted lo espera, hermanos, el Señor nos va a rendir cuentas, nos va a llamar. Ahora, ¿cuándo nos va a llamar? No sabemos también cuándo nos va a llamar. No sabemos cuándo nos va a llamar. Mire, hace 2 meses mi papá falleció. Un hombre fuerte, ya tenía 93 años. Pues todo estaba bien con él. Estaba bien, y dice mi mamá que el día de la noche se empezó a sentir un poquito mal. Lo llevaron al doctor, le dieron unas pastillas y lo controlaron, se fue para la casa. Al día siguiente se levantó, se tomó un tecito de canela, y después le pidió a mi hermana que lo ayudara a ir al baño. Lo llevó al baño, y nada más que en el baño ya miró a mi hermana que se estaba tardando, entonces le tocó, entonces le abrió y lo encontró parado. Entonces ya le dijo que se sentía mal. Entonces lo agarró mi hermana y lo trajo y lo sentó. Y al sentarlo, ahí quedó. Llamaron al doctor y dijo el doctor: no, pues ya. O sea, hoy estamos, hermanos, mañana no sabemos. Entonces, no sabemos cuándo el Señor nos vaya a llamar a rendir cuentas. Por eso es bien importante que nosotros nos autoanalicemos qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado, porque Él va a venir por lo que es de Él. ¿Me explico? Entonces, en los versículos 20 al 23, los esclavos obedientes sintieron alegría y gozo, primeramente en poder dar cuentas de su trabajo, porque se habían esforzado en servir al Señor, y al final, por recibir su aprobación y recompensa. Al ver el resultado del trabajo de los siervos con aquellos, con aquello que les dio, el amo los elogió y les prometió gozo y una posición más honrosa, diciéndoles: sobre muchos te pondré. El amo los llamó siervos buenos y fieles. Ellos fueron buenos para obedecer y trabajar, y fueron fieles en lo que se les confió. Hermano, yo también estoy bajo autoridad en mi trabajo. Yo tengo que rendir cuentas en mi trabajo. Y eso pasa, no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando yo hago un trabajo y sé que el trabajo está bien, hasta me gusta que venga el patrón. Me encanta que venga el patrón para enseñar el trabajo. Mira, ya terminé el trabajo. Pero cuando no lo he terminado, le estoy pidiendo a Dios que no regrese. Le estoy pidiendo a Dios que no. O sea, que no regrese pronto, ¿me entiende? Y yo estoy bajo esa autoridad también en el trabajo. Pero también tengo compañeros que trabajan conmigo. Y yo les he dicho he hecho esto con ellos. Cuando terminamos un trabajo, porque en el trabajo que yo hago es de mucha inspección. Entonces, cuando terminamos un trabajo y llega el inspector y revisa todo y todo está bien y pasamos la inspección y ya terminamos el trabajo, yo los recompenso a ellos. A veces los invito a comer. A veces me los llevo a comer y veo la alegría de ellos, ¿me entiende? Y les encanta trabajar conmigo. Entonces, yo pienso que así nosotros, si nosotros nos ponemos a trabajar en lo que Dios nos ha dado, vamos a esperar la venida del Señor con gozo. ¿Cierto? Porque si no estamos haciendo nada con lo que Dios nos ha dado, y nos dijeran: ¿sabes qué? Mañana viene el Señor. Y si no estás haciendo nada, ¿qué harías? ¿O qué haríamos? Por eso es bien importante, hermanos, que nos revisemos cómo estamos espiritualmente también. ¿Ok? Porque el Señor va a venir. Vamos a rendir cuentas. Y el tiempo no perdona. Mire, hace un mes y medio, es que el pastor me dijo: te vas a enseñar para esta fecha. Ok. Dije: tengo más de 6 semanas. Pero fíjense, ya pasó el tiempo. Y cuando menos acuerdes, ya está el tiempo sobre el tiempo, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que estar apuradito. El tiempo no perdona, hermanos. El tiempo se va a cumplir. Muchas veces pensamos que no, el Señor no te va a tardar en regresar, pero no sabemos cuándo nos va a llamar a cuentas. No sabemos. Por eso hay que estar atentos y trabajando en la obra del Señor. Amén. Ahora, la recompensa, hermanos. La recompensa, y este es el último punto. El versículo 28 dice: por lo tanto, quitadle el talento y dádselo al que... Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. En los versículos aquí 21 y 23, el amo elogió y prometió a los siervos fieles recompensarlos. En el versículo 28, cumple su promesa, aumentándoles aún más lo que habían recibido. Note que aunque los talentos que recibieron del Señor fueron multiplicados y reclamados por su amo, pero nunca se los recogió. Simplemente se los aumentó para que siguieran produciendo para Él. Esto debe ser un estímulo más para que los cristianos sigamos sirviendo al Señor, al saber que podemos disfrutar y multiplicar aquello que el Señor Jesucristo nos ha dado. Aunque todo es suyo, podemos disfrutarlo mucho más si lo cuidamos y multiplicamos por medio del servicio fiel. Hermanos, aquí hay una recompensa también por lo que estamos haciendo. Nosotros cuando vamos a trabajar y hacemos un buen trabajo, el Señor nos elogia, el patrón nos elogia y nos da una recompensa, que es el pago de nuestro trabajo, ¿me entiende? El Señor Jesús aquí los está elogiando. Dice, gózate en el gozo de tu Señor. Y al que no trabajó, dice que lo que se le había dado se le quitó. Se le quitó y se le dio a los que tenían más. Entonces, esa es la recompensa que el Señor nos va a dar, hermanos. Que si tú estás trabajando y estás esforzándote, aunque no haya resultados, aunque no tenga los mismos resultados que los demás, el Señor va a mirar tu esfuerzo, el Señor va a mirar tu corazón, el Señor va a mirar que tú le estás echando ganas, que le estás poniendo empeño en lo que estás haciendo, aunque no tengas producción, pero el Señor te va a elogiar. Siempre y cuando uno esté trabajando en lo que el Señor nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el que no se le ha, y el que se le quitó, dice ahí que será arrojado a las tinieblas de afuera. Ahora déjenme decirles algo. Dice, por otra parte, el siervo infiel perdió lo que tenía y fue echado a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Esto representa al infierno. Esta es una sorpresa inesperada en la historia, porque se supone que los cristianos no pueden perder la salvación y los esclavos representan a los cristianos. Esta parábola simplemente confirma lo que el Señor Jesús dijo en otras partes en el Evangelio, que por sus frutos los conoceremos, quienes son verdaderamente sus auténticos siervos. Los esclavos fieles representan a los auténticos creyentes que demuestran serlo por su amor y por el servicio fiel y constante a Cristo. Por el contrario, el esclavo imprudente no representa a los incrédulos, ni a los paganos, ni a los ateos, ni a los agnósticos. Representan a los que dicen que son cristianos, pero por sus acciones materialistas, negligentes y rebeldes, realmente demuestran que no tienen un auténtico amor ni temor por el Señor Jesucristo. Demuestran que su fe es falsa, porque no produjo los frutos auténticos de una genuina conversión. En las iglesias, hermanos, hay gente que se llama ser cristianos, pero que no les interesan las cosas del Señor. Hay mucha gente así. Entonces, esa fe es falsa. La pregunta es, ¿cómo amamos nosotros al Señor? ¿Qué tanto amamos nosotros al Señor? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles son los frutos que has dado tú, hermano? ¿Cuáles son los frutos que he dado yo? Entonces, es la pregunta que me debo hacer yo mismo. ¿Qué frutos estoy dando yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Y esta pregunta es para... Nos la debemos hacer todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con las cosas que el Señor te ha dado? ¿Cuáles son los frutos que estoy dando yo? Porque si no estoy dando frutos, algo anda mal. Algo está mal. No sé si estén de acuerdo conmigo. Porque necesitamos nosotros, los que nos llamamos ser cristianos, los que hemos recibido al Señor, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, debemos demostrar nuestro amor por Él. Debemos demostrar nuestro amor por la iglesia, por los hermanos, por las personas que nos rodean. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Nuevamente la pregunta, ¿qué estamos haciendo con eso? Conclusión, hermanos. Esta parábola nos enseña que en la iglesia hay personas que piensan que son salvas, pero que no lo son en verdad. Cada uno de nosotros debe examinarse y comprobar por medio de su actitud y de su servicio si en verdad teme a Cristo y lo sigue como con amor. Ahí le debo un reto, hermanos, ¿ok? Ahí le debo un reto. Ok, consideremos algunas áreas específicas donde Dios nos pide ser fieles en lo poco. ¿Ok? Dice, Cristo amó a la iglesia. La pregunta es, ¿la ama usted a la iglesia? ¿Y cómo la está amando a la iglesia? Si Cristo amó a la iglesia, Él nos pide que nosotros amemos a la iglesia también. Nosotros debemos amar a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros debemos amarnos unos con otros. Debemos mostrarnos el amor. Porque fácilmente a veces se nos hace fácil criticarnos. En la música a veces pasa eso. Es fácil hacer eso. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar a la iglesia, amarnos nosotros. Ok, Cristo ha dado dones a cada uno como Él quiso. Cristo nos ha dado los dones a cada uno de nosotros como Él quiso, ¿cierto? Diferentes dones a cada uno. La pregunta es, ¿ya sabe cuál es su don de cada uno de ustedes? ¿Ya descubrió usted su don? ¿Lo está trabajando? Pregúntese usted mismo y contéstele al Señor esas preguntas. Y si no ha descubierto su don, ore al Señor para que el Señor se lo demuestre. O como dijo un pastor, ponte a trabajar en todas las áreas. Y en la que tú te sientes más cómodo, ahí vas a trabajar, ahí vas a dar frutos, ahí vas a saber cuál es tu don. Pero si no haces nada, ¿entiende? Dios nos dio 6 días para trabajar y uno para descansar y honrarlo por medio de congregarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras unos con otros. ¿Es usted fiel en esto poco que nos ha dado el Señor? Nos ha dicho, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nos ha dado 6 días para trabajar y uno para descansar, para servirle, para adorarlo. Un solo día. De esos 6 días nos dio un día nada más. Ahora, ¿cuántas horas vinimos aquí al servicio? 2 horas. Y a veces se nos hace largo, ¿verdad? Al principio, cuando comenzamos la iglesia aquí, hubo algunos comentarios de que el pastor se extendía mucho, que era mucho tiempo. Digo, tenemos 6 días y vinimos un solo día a adorar al Señor, y nomás por 2 horas, empezamos a las 3, otra vez a las 5 apenas. Pero eso depende de cada quien, ¿no? Como le dije al principio, yo me gocé y me gozo cada vez que vengo yo a alabar al Señor. Yo me gozo y miro casi a la mayoría de ustedes que se gozan cantando al Señor, alabando al Señor, y eso me da mucho gusto, hermanos, la verdad. Porque Cristo puso autoridades en el hogar, en la comunidad y en la iglesia para dirigir, cuidar y disciplinarnos. ¿Somos fieles en lo poco mostrando respeto y obediencia a nuestras autoridades? En cada carretera, en cada calle hay unos signs ahí. Nos ponen ahí el letrero de un número de la velocidad de cada calle, de cada carretera, ¿verdad? ¿Las obedecemos? No sé. Un día el hermano Martín nos dio esta ilustración, ¿no? De que iba un señor un señor manejando, y que le pidió al señor este que mandara a sus ángeles, que lo cuidara en la carretera. Y iba manejando en el freeway. El freeway tiene la velocidad que era 70, a 70 millas. Entonces el ángel iba con él, pero este señor pues subió 80, iba 80 de velocidad, 10 millas más. Entonces pues más adelante tuvo el accidente y le dijo a Dios, pues no te pedí que mandaras el ángel que me cuidara. Pues sí, pero el ángel respeta la velocidad, pero tú no la respetaste. Entonces tú al subir a 80 tú dejaste al ángel atrás. Entonces respetamos nosotros las autoridades, hermanos. O sea, todas estas cositas, hermanos, es lo que Dios nos ha dado para que nosotros obedezcamos. Nos ha dejado las autoridades, nos ha dejado a nosotros como encargados de nuestro hogar. En nuestro hogar también hay reglas. Nosotros ponemos reglas, ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos las sigan. Pero cuando Dios nos pone reglas, ¿nosotros las seguimos? O cuando alguien más pone reglas en el trabajo, en las autoridades que ponen reglas, ¿las seguimos? No sé. Eso es, pregúnteselo ustedes mismos, ¿ok? Ok, aplicación, hermanos. Únase a alguno de los ministerios existentes o inicie uno que coincida con sus dones y sus talentos. Aquí hay muchos. Aquí en esta iglesia, hermanos, hay mucho por hacer. Hay muchas cositas que podemos hacer. Yo cuando recién comencé en la iglesia, que empecé a congregarme, me pusieron de ujier. Me temblaba la mano en estar repartiendo folletitos, estar dando la bienvenida, porque yo no era de esas, de tipo de persona que me juntaba con mucha gente a saludarlos o introducirme, cuál era mi nombre y todo eso, ¿no? No era muy social yo. Pero un muchacho que me estuvo insistiendo, me estuvo animando y me animó a hacer eso. Y aquí tenemos ese ministerio también. El ministerio de los ujieres. O sea, hay mucho por hacer aquí. Si usted quiere comenzar a hacer algo, arrímese a alguno de los ministerios que hay aquí, a alguno de los líderes, y empiece. Y si quiere empezar algo nuevo, hable con el pastor, dígale, pastor, quiero hacer esto, ¿cómo ve? Pero hable con el pastor. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, hermanos, muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre y cuando nosotros queramos hacerlo y hacerlo para el Señor. ¿Amén? Ok, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la provisión que nos has dado, Señor, que es tu bendita palabra, que es la salvación que nos has dejado por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por esta parábola, Señor, donde tú nos alientas, Señor, a que estemos trabajando, a que estemos atentos, Señor, en lo que tú nos has dado, Señor, y que no seamos, Señor, negligentes, Señor, que vayamos a enterrar los talentos que tú nos has dado, Señor, sino que esto que nos has dado, Padre, que nosotros lo analicemos, Señor, y que lo empecemos a trabajar, Señor, es que no lo estamos haciendo, Padre. Ayúdanos a comprender nuestros talentos, a ponerlos en práctica, Padre, y para cuando el día que tú vengas, Señor, a rendir cuenta, nosotros estemos gozosos de darte cuentas, Padre, por lo que hemos estado haciendo. Pues es mi súplica en Cristo Jesús. Amén.